Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Te voy a entregar hoy algunos consejos para ser un buen oyente. Primero, te aconsejo aprender a guardar silencio. Mientras la otra persona te habla, mantén un silencio respetuoso y atento. Si te es posible, mírala a los ojos. De esta manera sentirá que la atendés y que te interesás por sus ideas o vivencias. Evita interrumpirlo para opinar o criticarlo con ligereza. Espera hasta que haya finalizado para compartir con él tus comentarios. Segundo, mostrate interesado. Podés hacer gestos afirmativos mientras te habla para mostrar que estás siguiendo la conversación. También podés usar frases afirmativas como «Entiendo cómo te sentís». Estoy seguro de que harás lo mejor. Estas sirven para darle confianza a un interlocutor y al mismo tiempo muestran nuestro interés en su historia y el deseo sincero de apoyarlo. Tercero, resumí la conversación. Asegúrate de que la persona terminó de hablar preguntándole: ¿ya terminaste? ¿Querés decirme algo más? Y luego, hacerle un resumen de sus ideas para asegurar la claridad de la comunicación y tu comprensión de su historia. Además, así le haces saber a tu interlocutor que estás esforzándote por comprenderlo. Y cuarto, apaga tu mente. Mientras escuchas a la otra persona, deja de pensar en que tus ideas, planteamientos o decisiones son mejores. Concéntrate en el deseo de comprender qué siente, cómo piensa, qué sabe y qué puede aportar a tu vida en este momento. Mostrate abierto a los puntos de vista de los demás, sin juzgarlos y sin anticiparte a lo que la otra persona va a decir. Concretamente, en la medida en que sepas escuchar, notarás cómo lo que otros expresan te ayuda a descubrir tus propias imperfecciones y, lo que es más relevante, a sorprenderte de lo que has crecido. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.